tardes de Radio El Cafelito. Tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina El Cafelito. 5 de la tarde y 18 minutos, la hora del cafelito, como cada miércoles en la sintonía de la radio. Hoy una tertulia en la que hay ausencias, pero sí tenemos la presencia de Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. De Fernando Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y de Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos sobrevivido a Halloween, ¿no? Aunque tú prefieres llamarlo el día de todos los santos, el día de los difuntos, ¿no? Cerramos Halloween, ¿no? A mí más a los nuestros. Hasta los futbolistas han vivido. Bueno, en muchas localidades, en muchas localidades, el Día de Todos los Santos se celebra de una manera muy especial, con lecturas de Don Juan Tenorio en algunos cementerios, ¿no? Y es algo que tiene que ser bonito, ¿no? Cementerios que tienen su encanto en Sevilla, ocasión, por ejemplo, en Madrid hay una. En Zaragoza se da mucho también. Familiares muy buenos y entonces han hecho unas representaciones de parte de Tenorio, en otro sitio han puesto la música sacra de referentes a este día. En fin, yo qué sé, lo tradicional nuestro, que parece que a la gente pues le está encantando muchísimo. Y entre las entrevistas que se veían hacerle al personal, ¿no? Pues lo lógico es que le tire más lo nuestro que no un trapajo lleno de sangre y un velo y un no sé cuánto y una lengua así. Lo cierto es que este año, y cada año va más, hemos vivido una explosión de celebraciones Halloween, prácticamente que lo han copado todo, ¿no? A pesar el ámbito deportivo, el ámbito cultural, y todos los estamentos prácticamente han celebrado Halloween, menos aquí en Cádiz, porque la diócesis gaditana dijo que aquí no se celebraba. En Cádiz lo que hacen es disfrazar los puestos de la plaza de abasto de. Bueno, pues Antonio, que todos los años por esta fecha nos trae muchísima documentación con el tema de Todos los Santos, con el tema del Día de los Difuntos, y ya de refilón Halloween nos ha traído un recorte de. Este es el calendario gregoriano, ¿no? ¿Cómo es el calendario este? Gregoriano. No, ese es el calendario del corazón de Jesús. Eso. Ah, entonces no es el taco, el taco. El taco, bueno, pues del día 28 de octubre, el taco, hacía mención a la celebración de Halloween, ¿no? Y hemos leído que Halloween, aunque parezca que es una fiesta anglosajona americana, pues es una fiesta que nació en la cultura celta, aquí en Europa, ¿no? Su origen es anterior a la era cristiana, entre los antiguos celtas que celebraban el inicio del año, ofreciendo sacrificios al Señor del cielo y la tierra, a Samhain o Samán, que era la vigilancia de Samán y la imagen del dios pagano, que se representaba con un esqueleto que sostenía una hoz o guadaña, que más tarde se identificaba con la muerte. El 1 de noviembre celebraban el día de la muerte, pues interpretaban fenómenos estacionales como la caída de las hojas, la oscuridad, el descenso de las temperaturas, como el decaimiento del dios sol. Además, creían que el 31 de octubre Samán se reunía con los espíritus de quienes habían muerto el año anterior, y bueno, pues les permitía regresar a visitar a los vivos. De esta manera los protegía, el sacerdote se dirigía a la ceremonia de adoración quemando como ofrendas caballos, gatos, ovejas negras, bueyes y seres humanos para apaciguar a este dios. Yo creo que esto es más terrible todavía que Halloween, ¿no? Sacrificar animales y seres humanos. Está un poquito la castaña y eso, chiquillo. Bueno, mientras que ustedes leí la habitual lectura de Don Juan Tenorio, yo voy a cambiar el micro que me está dando fallo. Así que vamos a hoy no tenemos a Doña Inés. Doña Inés la va a interpretar Antonio Gómez y Don Juan Tenorio, Antonio Moreno. Reme, la saludamos desde aquí, pero nos ha dejado. Y yo vuelvo ahora. Nos ha dejado colgado. Empiezo. Cuan griten esos malditos, pero mal rayo me parta si en concluyendo la carta no pagan caro su grito. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, es agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador, que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor? Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares, que agita con manso aliento ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador, llamando al cercano día. ¿No es verdad, gacela mía, que están respirando amor? Y estas palabras que están filtrando insensiblemente tu corazón ya pendiente de los labios de don Juan, y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. ¿No es verdad, estrella mía, que están respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas de sí mismas al calor, y ese encendido color que en tu semblante no había. ¿No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor? Oh sí, hermosísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escúchame sin enojos, como lo haces, amor es. Mira aquí a tus pies, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor, que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Contesta doña Inés, pero doña Inés nos ha fallado esta tarde. Callá por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Oh, callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Ah, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer, ay de mí, sino caer en vuestros brazos, si el corazón en pedazos me vais robando de aquí? No, don Juan, en poder mío, resistirme no está ya. Yo voy a ti como va, sórdido el mar, al mar ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan, y tus ojos me fascinan, y tu aliento me envenena. Don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón, o ámame porque te adoro. Clemente de O, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará creer que a mano de mi víctima caí. Más es justo que aquí al universo notorio, que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio. Muy bien. Bueno, pues la lectura particular que cada año rendimos aquí a, más cortito, al Juan Tenorio. Un detalle. Nos ha faltado la Inés, hay que decirlo, que hoy doña Inés no ha podido venir. Pero el detalle de Antonio Moreno, que ha traído esto escrito, lo ha esforzado, lo trae escrito en máquina. A máquina escribir. A máquina que le enseñaba, ¿eh, Antonio? Viene no de ordenador ni nada, viene escrito de sus máquinas originales cuando él... Y en mayúscula para que no... Viene todo en antiguo, vamos. Pero ya no se escucha el sonido de las máquinas de escribir, ¿no? Bueno, pues, como verán, hemos ofrecido dos versiones, una de lo que es Halloween y otra de lo que es el Tenorio. Yo, hoy precisamente, que era cuando tenían que estar aquí las mujeres, la mujer que interviene con nosotros no está, pero ante estos versos, ante esta expresión de amor de este don Juan con doña Inés... Yo creo que una mujer se conquista mejor con eso que con un trapajo. Un trapajo y una una careta. Después hicieron muchos versos. A mi gusto, ya cada uno que elija, aquí tenemos las dos versiones. Hicieron muchos versos. No es verdad, Ángel Amor, que en esta apartada de orilla están friendo morcillas y hasta aquí llega el olor. Bueno, eso ya... Hicieron ya mucho. Varias versiones, ¿no? Pero bueno, os quiero recordar. Vamos por parte, ni Reme puede estar aquí por motivos personales. Ni Manolo Sierra, que tampoco sus quehaceres cotidianos le han permitido estar aquí hoy. Ya saben que este es el cafelito, que pueden participar a través de las redes sociales, a través de Twitter con el hashtag cafelito2015. A través de Facebook o a través de Line, el número Line de la radio, el servicio de mensajería Line que pueden utilizar para comentar lo que quieran, lo que tengan a bien hacer, y por supuesto para aportar temas en esta mesa de debate, que hoy está compuesta por Antonio, Fernando y Antonio Moreno. Bueno, ya que no hemos... Buenas tardes. Ya que no hemos convertido en improvisados actores, recordad que esta semana empieza la campaña de teatro. Sí, señor. Campaña de teatro que, por cierto, que viene siempre algo... cuesta un gran esfuerzo por parte de las autoridades, pues traer esas obras de teatro. Y recordar a la gente que habrá todavía abono a la venta y que también hay entrada suelta, que vaya, que prueben, y que si le va bien y le gusta un poco, que sigan repitiendo la obra de teatro, que lo bueno es que se llene todo el teatro y los actores vean el entusiasmo y yo las que he visto, que miramos por la cultura en Ubrique. Yo las que he visto de verdad que merece la pena, ¿eh? No, son muy buenas. Yo lo que pasa es que yo no voy por la noche, yo voy por las tardes. Y cuando están ensayando y preparando, me siento allí y es curioso. Porque nada más no están vestidos ni nada, pero los actores hacen prácticamente la obra ensayando. La campaña que comienza este sábado con la obra El secuestro de la banquera, de la compañía de teatro Suripanda, que no es la primera vez que actúa. Sí, Suripanda. Y lo cierto es que aquí se traen representaciones teatrales de primer nivel en nuestra localidad. Y además lo avalan no solamente los actores que vienen, sino las propias compañías que lo dicen. Actuamos en grandes teatros. Y en Ubrique, que a pesar de no tener un teatro... Sí, me parece muy bien el eslogan. No, es que lo dicen, es verdad. Porque a pesar de no tener un teatro en sí, nuestra localidad, no contamos con un edificio, con un teatro. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que hay que hacer es darle el mayor rendimiento posible. Al que hay. Exactamente. Porque se está construyendo previamente. Esta conversación la tuve yo la otra mañana con una muchacha allí en la oficina de turismo, donde vendía los abonos. Que en Manilva, por lo visto, no sé si era en Manilva exactamente, han hecho un teatro descomunal. ¿Se llena alguna vez? No se llena. Muchas veces... Pero aquí hay afición para llenar un teatro. Vale, pero para llenar no es que está. No solamente en el teatro. Sí, sí. No, sino en otro aspecto. En otro aspecto, como en el cine. Carnavales, cine. Sí, pero la cuestión es que muchas veces se nos... O las autoridades o los gobernantes se le va la olla. En un pueblo que conozco de Sevilla... Me parece que tiene 500 o 480 habitantes por ahí. Total, un día hablando con un vecino que conozco, damos una vuelta por el pueblo y dice, mira el teatro que nos han hecho. Un pueblecito, Guillo. Para todo el pueblo el teatro, ¿no? El teatro me parece que lo utilizan para bodas y para celebraciones, porque allí no... Hombre, me comprendo, un pedazo de teatro, yo que vi una fachada metálica, todo muy bonito, y digo, ¿esto qué dices? ¿Esto es un teatro que han hecho? ¿Tú crees que con 400 habitantes, la mayoría ya más ancianos, va... Se va a llenar aquello, pero... Muchas veces vamos a lo macro y esas cosas luego al final resulta que no son útiles. Porque no. construyen, Antonio, edificios. Claro. Y ahora, para llenarlo de actividades, no se pueden pagar. Claro, no las pueden pagar, esos ayuntamientos chicos no las pueden pagar. Claro, para poder subvencionar luego eso y para sacarle rendimiento a ese salón, pues tendría que estar aquello lleno todos los días, cosa que no pasa. La prueba tenemos en la plaza de toros de Ubrique. Ah, bueno. Teníamos una que ya estaba vieja. Hacemos una más grande y no se le da lo que hay que darle. No, y ni se puede llenar. Por eso nunca. Te digo, mira, lo de Francisco Fató está estupendamente. Está bien. Es pequeño, se nos hace pequeño. Vale. Y ahora tú dices, hago un auditorium exagerado. Y es lo que estás tú diciendo, ahí veo contigo. ¿Quién paga eso? ¿Quién es tu color? ¿Quién lo llena? ¿Quién lo llena? Yo prefiero porque que... Dos hermanos, estuve yo en uno. Ay, dos hermanos y uno grande. No solamente eso, Fernando. Es maravilloso. Es el llenarlo, es la conservación. Todo. Es la iluminación, todo. es el mantenimiento. Un personaje que se necesita. Claro. Y entonces muchas veces, bueno, ¿qué pasa? Que es pequeño, pues se dan dos funciones. Exactamente. Claro. No, pero yo animo a la gente que vaya al teatro... precisamente la campaña de teatro, porque este tipo de ciclos de teatro no se dan en todos los pueblos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Jerez, había el Teatro Villamartí y el Teatro Maravilla. El Teatro Maravilla era más recogido, un poquito más pequeño, más familiar, digamos, ¿no? En una palabra. Bueno, pues el Maravilla se llenaba todas las noches y el Villamartí, pues hacía falta más... un espectáculo de más envergadura para poderlo llenar, ¿comprendes? Claro, eso es así. Bueno... La pasada semana se reabría el tráfico tras ser asfaltada la calle San Sebastián, donde aún no se han concluido todos los trabajos. Aún se están llevando a cabo obras de remate y resta determinar cuál va a ser la fisonomía final de esta calle, con aspectos como las marcas viales, las zonas verdes, los bancos y zonas de aparcamiento, para lo que se va a tener en cuenta el informe sobre seguridad y tráfico emitido por la policía local y las propias sugerencias de los vecinos, que a veces es más importante incluso por supuesto, lo que determina. Son los que la van a utilizar. ¿No? O al menos, es bueno tener en cuenta la opinión del usuario. Así lo subrayaba Manuel Ángel Chacón, delegado de este área de urbanismo, indicando que ya disponen del informe de tráfico y que en los próximos días volverá a reunirse nuevamente con los vecinos. El proyecto original recogía la colocación de pivotes en toda la calle y la eliminación de toda zona de aparcamiento, algo que ya se ha variado tras las peticiones de vecinos y comerciantes. En un principio se calcula que podrá contarse con unas 6 u 8 plazas de estacionamiento, aunque está por decidir las que serán de carga y descarga y si habrá alguna con carácter rotatorio. Es una de las noticias en cuanto a urbanismo más destacadas. Entonces, si van a dejar aparcar cosas, pues ya que las fueran aquí trenadas enteras, no fueran en una acera de piedra, de la piedrada bonita de Ardales, pues la arquitrana de pared a pared y ya está, y la pinta los aparcamientos y lo van a dejar aparcamientos. Porque ahora tú aparcas el coche, lo harto la piedra de Ardales, la piedra está bonita, que si la mancha de aceite, que al final, tan bonito como puede quedar la calle de Sebastián, va a quedar, es una pitrafa. Yo, que como dice el concejal, que hable con los vecinos, que opinen. Yo mi opinión me la voy a reservar para mí, porque a lo mejor hay gente que se molesta, pero que la calle bonita como está es como tiene que estar. Sin coches, ¿no? No, yo no he dicho nada. No me tires de la lengua. Vamos a ver, según dice el concejal, tiene el informe de tráfico. De tráfico. Pero el informe que sea, si primero la obra y luego tráfico informa. Me imagino que una vez que está la obra hecha, van los técnicos, los... Bueno, pero habría tráfico antes, habrá dado... Habría una idea, porque entonces así ya el tráfico no te lo autoriza, ¿qué pasa? Imagino que habrá directrices iniciales de tráfico. O sea, que tiene que haber antes un convenio. No, Antonio, estás confundido. Tráfico de la policía local, sí, no tráfico de la policía local. No, bueno, estamos... Un momento, que está bien, eso es un desarrollo de una carretera, ¿eh? Bueno, pero como la circunvalación no la va a hacer Susana... ¿Cómo se llama la Susana esta? Susana Díaz. Susana Díaz. Ah, Díaz. Entonces la calle se va a quedar con poco tráfico. Lo que yo pregunto es... Ya no pasa nadie por ahí. Lo que yo pregunto es, ¿se hace la obra y luego tráfico informa? Habría que preguntarle a tráfico antes y... Mira, pensamos hacer esto porque ahora si está la obra hecha y tráfico te dice que no. Me imagino que ya habría habido un preestudio. Habría un preacuerdo, bueno, ¿no? Tampoco es que hay mucho que estudiar ahí. Quitar plazas de aquí o ponerlas allí. Que tampoco, y llegar a un convenio con los vecinos para saber cuál es la opción que más... Porque evidentemente nadie quiere que le quiten plaza de aparcamiento. Pero bueno, ahí habría un plano, que es lo que estamos hablando. Pero es que me estáis haciendo unas preguntas que yo no puedo contestar. Esto va a fin eso. Esto más manso, esto más... Ahora ponemos aquí las cosas. Tú tienes la culpa que has sacado el tema. Tú tienes la culpa. No, yo he sacado el tema para que opinéis, no para que me preguntéis. No, hombre, nuestra opinión... Te digo mi opinión. Yo quitaba los coches y ponía los pivotes y jardineras y banco. Esa es mi opinión. Ya que le gusta a uno... ¿Banco? Bueno, banco para sentarte, ¿no? O... No, banco. Sucursales bancarias. Yo no me sentaría bancarias. En un banco subiendo para los coches. Bueno, pues quien dice banco dice la jardinera. No, los bancos mirando para las paredes. Sí, hombre. Ah, bueno, quien dice banco... Castigado, ¿no? La silla de pensar. Banco es por decir algo, por poner un mobiliario igual que papelera y cosas de esas. Un mobiliario urbano. BBVA, Santander y esa gente, ¿no? Total, como queda bonita y todos los días que paso y veo un montón de cosas allí, pues... Como queda bonita es limpia, ya está. Ya está. Es más historia. Ya está. Pero el problema es... Que si queremos las cosas bonitas, perjudicamos a mucha gente. Ese es el problema, porque Ubrique, desgraciadamente, no es Villamartín, que no. Tiene unos llanos muy grandes alrededor, claro. Nosotros no tenemos nada. Pero en ese caso, como ganarían los comercios, es sin coche. Hombre, por supuesto. Ojo, claro. Que ahora mismo tú pasas por la calle de Sebastián y no ves ni un escaparate, lo ves todo lleno de coche. No está más claro que el agua. Claro. Me pasa que ya la parte política, pues que haga o deshaga. No, y hay otros locales que se alquila. Y es un local comercial. Se ve, ¿no? Que se alquila. Claro. Total, también quiero recordar que se está haciendo una campaña en el vivero municipal de lo del aceite. El aceite. Ahora contamos la historia del aceite. Hay historias que contar. Bueno, porque se están haciendo la campaña, he estado hablando esta mañana con Juan Manseño, y están yendo a los colegios, y que más adelante ya, cuando ya vayan y otros los colegios que hayan querido ir, va a hacer una jornada de puertas abiertas, que Antonio Moreno y yo fuimos el año pasado. Sí, muy bien. Y se vaya a avisar, ya avisará, pero la cuestión es que me dice esta mañana, Antonio, no digas que puede ir la gente, porque bueno, ahora están yendo los colegios. Se ha hecho un almanzar allí de manera tradicional. Sí, ¿no? Sí, sí, pero no, Antonio Moreno, yo la conocemos. Pero además es una cosa muy curiosa, porque todo es reciclado, ¿eh? Todos son materiales reciclados. Y aparte, el aceite tiene un error cosa. Que nos encontramos no sé dónde, de una máquina... Una hormigonera. Que estaba no sé cuál, el otro pero, que estaba tirado en... Pero, Arcazo, lo que está diciendo Fernando, que va a subir el aceite otra vez. Lo simple que es elaborar aceite. Tú coges la aceituna, la machaca, la tetura, la... como la huerta... Sí, la prensa, centrifuga. La centrifuga, la parte y ya va decantando. Es un proceso sencillo, simple. Y ahora esto lo hemos tenido en Lubrique muchos años. Y ahora ves tú el precio tan elevado que tiene el aceite, ¿sabes? Y dices tú, ¿cómo? Pero nada, así. Está caro. Lo va a decir a mí. Está caro. El aceite. No, pero Fernando, este mes no va a tener que aceite. Bueno, caro, este mes y hasta el año que viene no tiene. No, dice que ya tiene repartida la garrafa. Bueno, vamos a hablar también de otra de las zonas que están en proceso de acabar, como es la Fuente San Francisco, la plataforma peatonal que comenzaba a construirse hace ya tiempo. Sí, que llevaba rápida. Y que va a conectar la zona de la gasolinera con la zona de la Fuente San Francisco. Era un tramo, un arreglo de un tramo que se viene demandando desde hace varias legislaturas. Es algo que cuando se construyó hace prácticamente más de una década. Que aquel, Nosotros hemos dado aquí bastante que aquel tramo necesitaba una conexión importante. Sí, ya lo que le queda una semana más parece o menos. Parece que no es pasada. Algo definitivo porque, evidentemente, el arreglo de esa zona supone un desembolso mayor, pero para que la gente evitar peligro, yo lo veo correcto. En principio yo era un poquito más susceptible a la pasarela, pero bueno, yo lo estoy viendo que va a evitar peligro. La gente se va a poder conectar de un lado a otro. Uh-huh. Y por lo pronto puede ser de los males menores. Que la conecten, terminen y ya... Lo que están pasando también en la Duca son los de... Por lo alto de la residencia de ancianos. Ah. Aquellas calles que están viniendo abajo. Están viniendo abajo, vamos. Mira, practicante Antonio Río. Aquello esta mañana un hombre decía que ya... como de tocar la barriga Arcose o pasando por allí. Arcose. Es que eso es un papeletón. Es que cuando se hacen las urbanizaciones hay que controlarlas, hay que hacerlas bien. El acerado está hundido, vamos, una cosa mala, ¿eh? Total. Cuando se entra a comer, Fernando, siempre lo hemos dicho, no sabe las papeletas que te van a tocar. Pues esta papeleta vendía desde delante, pero que la tiene que solucionar que está ahora. Son problemas que son hereditarios, ¿no? Ahí se hizo una barriada en su día. Bueno, yo no sé hasta qué punto los contratos que se hacen de esa manera, no saben, vamos, yo por lo menos los desconozco, con las empresas constructoras, el tiempo de... La garantía, digamos. Tiempo de garantía, tiempo de que responden ellos a la obra, ¿no? Yo no lo sé cómo es, no, eso lo sabrán los que hicieron. Habrá un pliego de condiciones que imagino que por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento estarán estudiando, ¿no? Es el primer paso, digamos. Exactamente. Claro, para ver el coste, porque ahora tampoco es que te cuerguen a ti, toda la carne en el mismo garabato tampoco es, ¿no? Es que es un sitio de mucho tráfico porque tienes allí los colegios. Van los padres que viven lejos a llevar a los niños allí con los coches, y es imposible de cómo está aquello. Un montón de gente con coches. Quisiera antes de que el otro día me pararon por la calle y me dijo un amigote que tiene, otra vez volvemos a los perros. Sí. Dice, Fernando, cabemos mucha gente de que los perros hacen sus necesidades, pero las quitamos. Claro, digo, las hay. Completamente de acuerdo estoy contigo. Pero nosotros no decimos aquí por los que la quitan, sino por los que no la quitan. Hombre, claro, no está más claro que el agua. Sí, está clarísimo. Claro, tú la quitas, pues bendito tú. Hombre. Pero después los que no la quitan es lo que nosotros denunciamos aquí. Toby. Los que no la quitan, Toby. Le da igual. Los que no la quitan, los que sueltan los perros por la mañana. Ahí va. Hay un sinfín de historias. Yo estaba comentando aquí que no solamente perros, sino seres humanos, que ya... Seres humanos también, me ha contado. Que hemos visto algunos. Sí, yo le estaba contando antes a ustedes, lo que pasa que no sé lo que surgió, y ayer estuve yo con mi nieto donde ponen la feria, donde ponen el Corte Inglés. Sí, a las palmeras. En la cuestecita que hay subiendo para coger para el Camino de las Aranas, allí había muchas piedrecitas y mi nieto estaba tirando piedrecitas. Y por poco coge una caquita de un perro que era respetable. Claro. Aquello era ya como el peñón. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Yo lo dije la semana pasada. Porque la gente se cree que cuando el perro hace las necesidades, o lejos, o en la tierra, o en el campo. No, no, esos abonos. En la tierra, aquello era, sí, está de loseta. Sí, pero aquello está, como está retirado, pues ya no se recoge. Sí, ya no hay usted, que limpiarlo. Ya como así está, aquello está retirado, nadie te ve, pues no se recoge. ¿Sabes? Llevo sí, pero es que en el mismo sitio donde ponen los puestos, sí, sí, entonces ya no que aquello está algunas veces inundado, ¿eh? Llevo un par de semanas queriendo decir una cosa y se me olvida, y mi corresponsal en la calle me acaba de mandar un WhatsApp. El plan parcial 1 junto al polígono industrial de Cuestecilla Castro, que salen de allí la gente, los trabajadores salen de allí además de mí, y haría falta pintar unos pasos de peatones. Porque hace, no sé, cuestión de un mes y eso, cogieron una persona, porque la gente, porque es verdad, salen pensando en la olla, van para allá, van, y en volver. Y no piensa que hay gente también que va cruzando las calles. Las calles, la gente, las calles las cruza todo el mundo. Y pintaron cuántos pasos de peatones. Y a la vez este chaval me dice que muchos solares, es verdad, lleva razón, que tiene el ayuntamiento sin vender, naves, o solares de naves que no tiene sin vender, lo podía adecentar un poquito para aparcamiento. Y yo lo veo bien, porque ahora mismo los solares que están allí se están convirtiendo en escombreras. Todo el mundo va a soltar escombros y todo el mundo va mirando por otro lado. Si el ayuntamiento lo adecentara y sirviera para aparcamiento esos solares que no se han vendido todavía, pues darían un montón de aparcamiento para esos trabajadores. Y ya de camino pues se les recordaría a los trabajadores que corran menos, que hay gente cruzando la calle. Es que que los pasos peatones es importante, ¿eh? El problema es el que tuvimos hablando el otro día, Antonio. El problema es que en una hora no puede venir una persona del polígono a la calle Real o al San Juan o a la calle. Bueno, ya que estamos en el polígono, nos dice un oyente a través del teléfono. Un oyente comenta que el otro día vino andando desde el polígono industrial hasta el stop. Venía tomándose un refresco y tuvo que dárselo en la mano hasta la altura de la calle Sol, porque no existen papeleras en todo el recorrido. ¿Cree que esto deberían de mirarlo, no? Por lo menos en algunos puntos cruciales. Es que hay sitios donde te ponen una papelera. Por ejemplo, de lo de Cabrera para acá. Te ponen una papelera donde, sobre la pared por donde tú tienes que caminar, te ponen ahora un pivote allí con una papelera. No, lleva razón, porque por ejemplo, en la curva de Merino, la curva C en ancha, se pone por lo menos desde 4 metros. Allí, cuando ya termina esa acerado, donde están las casas. El muro del Polletón. Ah, el muro del Polletón también. Cuando termina el muro. Donde están los contenedores. La fuente de Lianchampó. La misma fuente de San Francisco, ¿eh? Por lo menos tres pueden poner. San Francisco también, detrás de la pila. Está bien, esa idea no es mala. Dos, tres, respondo otra vez. Bueno, pues son las cuestiones que plantean los oyentes. Ya saben que pueden hacernos llegar las suyas a través de los teléfonos. A través del 46, desde aquí puedo decir que el encargado de básica, no iba a decir bioreciclaje, el encargado Ubrí que nos escucha, ¿eh? Toda la semana. Enrique Piedra nos escucha toda la semana, por tanto, pues a ver si coge onda. ¿No? A ver si coge onda. Lo que me gustaría a mí es eso, de que nos encuentran en la calle y Fernando, ¿por qué no has hablado de esto? Si tú tienes. ¿Y si? Una queja o algo, llama y dínoslo. ¿Y si te dijera la que gente? No tiene que decir el nombre, no tiene que Fernando, decir nada, sino únicamente la queja de lo que haya, de escucha lo que yo vea. ¿Y si te encuentra alguien por la calle y dice, Fernando, me da una garrafa de aceite? Pues te la doy. Gente que son de ahí, tú. Tú la traes. Bueno, yo voy a decir una cosa. ¿Quién ha dicho que yo voy a Chile? Pues no, que yo, estaba en Ocavi ya, pues, no en el Facebook lo pone todo, coño. Se ha convertido en viral en las redes sociales. Qué barbaridad. Está todo el mundo hablando del viaje a Chile. Fíjate tú, ¿cómo es la historia? Que me preguntaba mi hijo haciendo un ejercicio hoy. Que queda un mes, Repente, 20 días justo. 20 días justo. Dice, la cordillera que atraviesa Sudamérica de norte a sur. Y digo, ¿dónde va Fernando? Los Andes. Le digo ya a mi niña punta, ¿y dónde va Fernando? Los Andes. No, si le van a quitar los Andes, van a poner la cordillera de Fernando. Le preocupan las 15 horas de vuelo, pero ya llegué. Pone el Facebook y dice, me voy a tomar una pastilla y después de 15 horas me despertaré. Sí, estoy un poquito porque dice que el whisky lo cobran. Ah, lo cobran, entonces. ¿Hace parada o no? El whisky lo cobran. También otra. Bueno, el whisky es que reboza cultura por todos lados. También hay un club me hizo el comentario otro día, se va de cine, ¿cómo es, Frank? Cineforum. Hay por un cierto, club. Mañana aquí en la radio. Van a venir a presentar. Este Cineforum se llama Cineando y sí. Precisamente mañana en la tarde, a esta hora, tendrán un programa que comienza a las 5. Ahí. En el que van a hablar de esos ciclos, de ese ciclo de cine, de la proyección de diferentes películas. Y bueno, sí, pues podrán seguirlo mañana aquí a las 5 de la tarde. Estupendo. Lo hacen en el instituto. En el instituto, a partir de las 8 de la tarde, todos los viernes, ¿no? Uh-huh. Ya ellos lo explicarán aquí. Sí, mañana la cuestión la que es tienen. A puerta abierta, ellos son un club prácticamente. Y además con entrada gratuita, ¿eh? Sí, bueno, entrada gratuita me comenté a mí el chaval. No sé si los del club pagan una cuota mensual para mantenerse, pero que la entrada es gratuita. En el instituto, ¿sabes? La sala de actos que tiene el instituto, que es estupenda, pues hacen ese ciclo de cine. Pero y aquí van a venir a explicarlo, por lo visto. Es que es verdad. No van a venir a explicarlo. Cosa que nos proponemos. Van a venir a explicarlo porque tienen un programa periódico que va a comenzar mañana precisamente a partir de la 5 de la tarde. Tienen una programación hecha que será lo que van a venir a explicar, a exponer. Y a invitar a la gente a que vayamos. Claro, claro. Los ubriqueños, lo que nos proponemos, lo hacemos, porque está más que demostrado. Pero después hay que mantenerlo. Eso es lo que pasa, que muchas veces... Mira, ya te entra el aburrimiento. Yo pongo nada más que el ejemplo de la patacabra en carnavales. ¿Por qué la patacabra se mantiene y todos los años esperamos que la patacabra? Porque la hace Leandro Cabello y sus colegas y no interviene el ayuntamiento o interviene muy poquito. Por eso se perdura las actividades, porque la hace la gente desinteresadamente. Y eso del cine, pues igual. Y otras actividades, pues son iguales, porque salen de las personas, no de los gobernantes. Que los gobernantes, a lo mejor, quieren meter la cabeza o no, no se sabe. Pero que es preferible que no la metan, y siempre se mantiene. Que dan una ayudita, buena que es, pero que hay que procurar que siempre que las personas, las actividades las hagan las personas. No intenten los políticos dominarlo todo y llevarlo todo a mano, entre ellos. Agentes de la Guardia Civil y, cambiando de tema, y Policía Nacional, así como de la Unidad Regional de la Guardia de Fronteras de Polonia, coordinados por la Europol, han desarticulado una organización de origen pakistaní dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes con destino a España y otros países europeos. La operación, desarrollada en diferentes provincias, ha deparado varias detenciones en la provincia de Cádiz, en Sanlúcar, el puerto de Santa María y Ubrique. Dos de los detenidos en Cádiz están relacionados supuestamente con la organización. La mayor parte de los arrestados son inmigrantes. La red había creado todo un entramado empresarial formado por más de 50 establecimientos de comida rápida tipo kebab, donde los inmigrantes eran explotados laboralmente una vez que llegaban a nuestro país. La operación se ha saldado con la detención de sus principales miembros, 25 de ellos en España y otros 4 en Polonia. Las investigaciones comenzaron cuando los agentes, a raíz de diversas inspecciones realizadas en los locales de hostelería en la provincia de Cádiz, detectaron que entre mediados de 2011 y finales de 2012 se había procedido a la apertura de un elevado número de establecimientos de tipo kebab en la zona. Todos los locales reunían unas características comunes. La actividad comercial era escasa o nula, eran regentados por ciudadanos de origen pakistaní y en todos se encontraron empleados trabajando de forma irregular. Esta trama consistía, bueno, en que los pakistaníes y otros países que quisieran trabajar en España... O Europa, ¿no? O Europa, pagaban unas cifras elevadísimas de hasta 14.000 euros. Esta organización, que había construido un entramado empresarial compuesto por más de 30 sociedades, pues los contrataban de manera irregular. Bueno, los contrataban de manera irregular. Pero evidentemente no ejercía la profesión. Eran, por ponerte un ejemplo, en un kebab donde no hay actividad comercial, pues a lo mejor había 20 contratados. Para que habían pagado 14.000 euros. Tienen las cosas en la puerta de tu casa y tampoco te cercioran ni tampoco las cuentas. Y más Antonio la tiene allí en la puerta de su casa. El de Menocá llevaba razón. Los pillos me comí. Ya está. Y eso como ha acabado, Fran. Yo la noticia de no la lleva. Ya está, ¿no? Eso ha acabado con... Bueno, los que va siguen abiertos y demás, ¿no? Todas las cosas con pues no la sé. Intervención de la Guardia Civil, que los ha visto abierto. Y yo creo que me da cuenta. Y ya está, y quitarán las tiendas y quitarán el negocio. Lo que se llamaba la atención era algo que yo creo que todo el mundo se habrá percatado, ¿no? Que ahí no entraba nadie, ¿no? Que cómo se mantenía eso. Es que, Fran, tú hay cosas... Aquí en Ubrique hay muchos negocios de... No te voy a decir de ese tipo, pero hay muchos negocios... Que tú los ves y tú dices, bueno, pero ¿esto cómo se mantiene? ¿Esta gente cómo pueden pagar el agua? ¿Cómo pueden pagar la luz? ¿Cómo pueden pagar los impuestos? Si tú pasas por allí 200 veces al día y aquello está, o está cerrado, o no hay nadie, o el que está preguntando, dando vueltas, se sale. Es que tú no ves una actividad comercial para poder sostener un alquiler, porque cualquier alquiler en la Avenida España vale un dinerito, ¿eh? En la Avenida España y en cualquier otra parte, pero en fin, en la Avenida España pongo porque serán los más caros, supongo. Y tú ves cosas que dices, bueno, esto es imposible que estas personas se puedan mantener aquí. O no pagan el alquiler o algún trapicheo hay aquí por abajo, ¿no? Y entonces, con el tiempo, pues salen estas cosas, tarde o temprano, porque gracias a Dios tenemos una policía y una Guardia Civil que son ejemplos en el mundo entero. Y lo que pasa es que muchas veces la actuación está un poco reprimida, porque mientras los jueces no intervengan, no podemos hacer nada, ¿no? Hay que decir que esta operación ha sido desarrollada en diferentes provincias de España, hombre, pero que ha sido coordinada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Regional de Guardia de Frontera de Polonia, o sea, que no, y coordinados todo por la Europol, que no es un Un moco de pavo, que no es una idea que se le ha venido a uno a la cabeza, así vamos a ver esta gente, a ver cómo funciona. Estamos hablando de un drama social como es la trata de seres humanos, es que lo que tú ves, no es el fraude en sí, que también es importante, lo que tú ves diariamente, pero estamos hablando de tráfico de seres humanos. Yo me pregunto una cosa, perdona, Juan Antonio, lo que tú ves diariamente en los informativos de esas criaturitas, esos niños, Adrián tiene unos niños que donde están ahora esperando que le abran la frontera, muriéndose de frío, con unas candelas allí de noche encendidas, ya le están atacando la gripe, los resfriados, no sé qué, y todavía no ha empezado el invierno. Bien, ¿no? Hombre, tú ves esas cosas y te ponen los pelos de punta. Yo me pregunto una cosa que todo el mundo se la preguntará. Si pagan 14 o 15 mil euros, que es una cantidad importante para nosotros y para cualquiera, en esos países que todavía hay mucho más pobreza, ¿cómo juntan 14 o 15 mil euros para venirse a otro país? ¿Y cómo tienen que estar allí para tener que pagar eso y venir aquí? Pero Guillo, ¿cómo juntan 14 o 15 mil euros? Y más dinero, ¿eh? Bueno, y más dinero. Pero porque es que se han visto algunos que, según decían, que según contaban, 3 y 4 y 5 y 6 mil euros, ¿eh? No. Que es lo que tú dices. Y bueno, y esta gente con la miseria que tienen, ¿cuántos años llevan las criaturas pensando en evadirse de allí? ¿Cuántos años llevan? Yo. Antes de la guerra y muchísimo más. Claro, porque para juntarse dinero para pagar a las mafias. Y gente nueva que tú ves, hombre, los que vienen, los mayores, pocos. Y además, ¿tú no notas una cosa de los sirios? Que casi todos hablan inglés. Cuenta, a todos los que entrevistan, casi todos hablan inglés. Claro. Yo creo que se están preparado. se preparan antes para el viaje, para yo qué sé, porque no hay una televisión que entrevista a estas personas que no hablen el inglés, todo el mundo. Bueno, gente muy mayor no, pero la gente de una edad media, todo el mundo habla inglés. Eso también es importante. Total, al hilo de las papeleras me ha mandado aquí el amigote un WhatsApp que desde la fuente de director. De la fuente al esto hay cuatro contenedores, ¿es verdad? No hay papelera, pero hay contenedores. De la fuente de San Francisco hasta el esto. Hasta el esto hay cuatro contenedores puestos. Que lo que yo digo, papelera no hay, ¿vale? Porque sabemos que no hay papelera, pero hay contenedores, ¿no? Mira, hay contenedores en el tren. Me parece que hay contenedores a la subida del Lian Champó. Me parece que hay contenedores. Me parece que hay contenedores. Por lo de Carabó, un poquito más para allá, por enfrente de la carnicería de Bartolo Canto, por allí. Quizás el taller de por allí también. Y hay contenedores en la Fuente de San Francisco. Y los últimos en la Fuente de San Francisco. Claro, que no está de más poner papelera, hombre, respeto la opinión. Pero el problema es lo que yo te he dicho, Antonio, ¿dónde las ponen? ¿Sobre la pared por la que tú tienes que circular? Porque enfrente de Cabrera tienes que venir por la izquierda, yendo para allá por la izquierda y viniendo para acá por la derecha, porque no tienes otro sitio. Si ahí te ponen un mamotreto de eso pegado a la pared, ¿tú qué haces ahora? ¿Cómo sacas tú el culo? Ah, si bueno, tiene que hacer la curva de Merino. Muchas veces vienen dos andando y no caben. Bueno, pues corresponsal que tenemos en la calle, a ver si lo metemos en nómina, o pone que hay cuatro contenedores. Bueno, son las cuestiones que ayer hemos tratado hoy en nuestro cafelito. Me llama poderosamente la atención una noticia que hoy se está tratando en diferentes medios, y es que los hurtos en los comercios siguen siendo un coste recurrente en los balances de las empresas de gran consumo. Lo que más se roba o lo que más se hurta, por aquí, eran teléfonos, relojes, complementos de moda, vino, cuchilla de afeitar, y bueno, pues noviembre y diciembre son los años con más robo, debido a la gran afluencia de público en la época navideña, la campaña. ¿Qué es lo que roban? Navideña. Los artículos que se pueden vender más fácilmente. Te voy a decir una cosa, que la vamos a tener que hacer como tú, todo el mundo, dejarnos las barbas, porque hay que ver también las cuchillitas, lo que han subido, que valen cuatro cuchillas 15 euros. Claro. Hombre, te la deja finamente la barba, pero... Bueno, ahora que ha dicho la época, ya que ya mismo estamos en Navidad y eso, que a Fernando no mandarle la paletilla de jamón a... No, este año no, no. La paletilla de jamón que nos dais a los tertulianos... No se la mande allí. No, ni Garbanzo. Garbanzo tampoco es después mandar. Es decir, que eso no es cierto. No mandarme Garbanzo. No mandamos paletillas desde hace una década. Más o menos. Desde que entramos en la cesta de Navidad no andan muy garbanzos. El mejor regalo es que vengáis aquí, os toméis un cafelito de Tabatasquita del Jardín y algunos, de vez en cuando algunos dulces. Si nos escuchan hoy, la chavala de la nave, pues esta mañana estaba así y no estaba. Yo ya no puedo hacer más nada, yo ya no puedo entrar con los dulces. Más cosas. Que hoy no iban a traer. No, pero se comprometió a darnos dulces, lo que pasa es que hoy la chavala habrá salido o algo. Ya estarás en tu trabajo, Antonio. No, yo fui a las 12:30 por ahí a confitería. ¿Estaba cerrado? Estaba cerrado, la muchacha estaría en algún lado. Volviendo al tema de los hurtos en Ubrique, no se dan muchos hurtos, que sepamos, ¿no? Yo ya no te puedo decir, yo no soy comerciante. Aquí, no, yo no soy comerciante, en yo los no... En los comercios será donde lo pueden yo decir, tenía pero... un paraguas puesto en la silla pero atrás y me levanté. Un despiste. Me levanté para cogerlo y algún, ya no... Algunos ya no estaba el paraguas. Pero aquí... No. Alguno que otro. Tenía puesto aquí atrás. Alguno que otro habrá. La gafa, no, que también ¿no? te la olvida. No, como estoy lloviendo. Que alguno que otro habrá, digo yo. No sueltes el paraguas. A lo mejor donde menos lo pere. Ahí va. No, pero bueno. Como esté lloviendo y esté en cualquier lado, no sueltes el paraguas. Es cuestión de los comerciantes. Que adiós con el corazón. Los que notan, si es que lo notan. Notan. Hombre, en Ubrique, porque... un pueblo. Yo que sé, en ese tipo. Yo ya no sé los comercios, pero que es a efecto de robo y eso, será por lo mal incomunicado que estamos. Que robo y eso, pues no hay mucho como en otras ciudades. Hombre, un día robaron una máquina de chicle y vino la tele. Claro, voy a dar tu cuenta, ¿eh? Te digo, Antonio, mira, que el paraguas no es que lo roben, es que es para no mojarse. No voy a que este que lo roban para no mojarse. Voy a hacer un comentario que he visto en las redes sociales, que han venido unos políticos a la carretera Corte, que ha salido, yo lo he compartido. Los políticos me parece que son del PP. La carretera Corte, Ubrique, pone Ubrique Corte, Caucín, no sé qué. ¿Por qué se acuerdan de esa carretera cuando todo el mundo se acuerda de la carretera todos los días? Nada más que cuando ya empezamos las campañas electorales. No, yo del PP, del PSOE, de que le toca. Pero esa carretera, que este segundista, que todo el mundo sabe, del Mojón a Corte, eso es un carril. Una pista forestal en cualquier lado de España está mejor que esa carretera. Pues vienen y se echa la foto. No te eches foto. ¿A qué han venido? ¿A contar los baches? Yo qué sé, ahí estaban con la foto, la red social ha salido en el Facebook. Fulano no es ni el nombre, total, echando de foto allí con los bases al lado, vaya que para acá. La carretera de que está Corte, bien que venga. Entre otras cosas, uno de los problemas más graves que tiene es que las veces que la han arquitranado. Se quema chica. Se han comido una cuarta por claro, cada. Por esa cada carretera sitio. Ya no puede arquitranar. Entonces, el peralte de la carretera con las cunetas está cada vez más alto. Y tú no te puedes salir. Como tú vengas con un coche, el que va con un camión. Se sale del tirón. Si se sale, se puede meter, pero como tú así te ocurra, desvía un poquito la rueda. El último arreglo de esta carretera fue cuando ciclista, no fue cuando el trasvase, cuando se acabó el trasvase, creo. Sí. Por motivo y creo que fue por ese motivo, ¿no? Por el destrozo que hicieron cuando las obras del trasvase. Y era curioso porque una máquina arrancaba el alquitrán, lo procesaba ese mismo alquitrán y lo volvía, A echar. Y era una manera muy muy económica de arreglar una carretera. Mira, ¿no? Por lo menos el transporte se lo ahorraba. El otro día, bajando la variante, estaban allí los... No, después de haber terminado, el camión este que va arreglando los bases. Una rajita allí, echándole... Pues... Mira a mí... No, un montón de tiempo que esas criaturas ahí ahora que me he acordado. En la carretera Corte, fíjate tú, que estamos aquí hablando así en genérico, pero un chaval metió la rueda de una moto, que era un coche, una moto, en un basetón y dobló la rueda de la horquilla de la moto. Y yo le pregunté, ¿y no te has caído? Y dice, no me he caído de milagro. Y cuando ya salió del base, la moto iba temblando como una bicicleta vieja. Claro. ¿Tú te imaginas que ese chaval se mata? ¿A quién le pedimos responsabilidades? ¿Quién es el que...? Además, el chaval se ha dado un parte a tráfico diciéndole el mal estado de la carretera, a ver si le pueden pagar algo. ¿Quién le va a contestar? Nadie. ¿Tú me entiendes? Las cosas hasta que no pasan, bueno, no se saben. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, en nuestro cafelito. Luchar contra la administración es muy complicado, porque es lo que yo le digo a mucha gente. Le digo, es que la administración es la que escribe el Boja. Claro, ahí están las leyes. Es sin duda uno de los temas pendientes en cuanto a arreglo de infraestructura, la carretera Cortes, que cualquier día desaparece prácticamente ya ahí. Sí, cuando una ría la tiene, no, incluso la absorbe hay propia zona, naturaleza. Sí, y incluso hay zonas que ya de los caminos se llena de tierra, un fanguiza que tú vas por allí y dices, hostia, se ha cortado la carretera, porque lo que ves ya es tierra y piedra. Ya no hay ves carretera. Que están en muy mal estado. Llegando al campamento de Cortes, hay una zona que todos los años se llena de piedra y de tierra. Bueno, pues Antonio, muchas gracias. Gracias, Fran. Dáselas también a tu corresponsal. Pero eso, a ver si le ponemos nómina y le pagamos algo, que yo, que se abasta todo el día con los coches para ir para acá gastando gasolina. El señor X. Ahí, X. No sabemos quién es. Yo tampoco lo sé. No. Fernando, que te quedan dos cafelitos, ¿no? Van dos cafelitos, ustedes. Y no. Antonio Moreno, muchas gracias por habernos acompañado. No, tres. Nada, tres, ¿no? Sí. Bueno, pues volvemos la semana que viene. Esperemos que con la mesa completa y con Dulce. Llega la actualidad con Mari Carmen Lamela y luego la información deportiva con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.